tiene que ver con las prioridades, las propiedades del amor, las particularidades, los ingredientes que debe tener el amor para poderse llamar así. El amor tiene que ser compuesto por los ingredientes que aquí en la palabra de Dios encontramos. Porque no todos los que dicen estar enamorados, de verdad están enamorados. Todos los que creen que están enamorados, no están enamorados. No todos. Están ilusionados, están deslumbrados, están impresionados, están encaprichados, confundidos. ¿Y cómo puedes saber si el amor es verdadero? Entonces, por eso tenemos aquí estas propiedades que la Biblia nos da de el amor. Estamos hablando del amor de Dios, el amor agape, el amor que viene de Dios. No el amor que viene de la carne, tampoco el amor que viene de la sangre, es decir, amor filial. El amor filial que nosotros conocemos, pues de los padres a los hijos, los hermanos a sus padres. Y el amor de Dios es el amor ágape, ese es el amor sublime. Ese es el amor que Dios da a nuestros corazones para amar a una persona extraña, ajena a nosotros, y llega a ser tan cercana que le llegamos a amar. Ok, parece que ya están terminando de repartirse las lecciones, hermanos, y pues vamos a ir, como comenzábamos el domingo pasado, a Primera de Corintios capítulo 13. Capítulo 13 de Primera de Corintios. Vamos a leer el pasaje desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 3 al 8. Luego de leerlo, vamos a orar y comenzamos la clase de hoy. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 3 al 8. Dice así: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Padre nuestro, ayúdanos a entender las propiedades del amor que tú nos das aquí en tu palabra. Que podamos entender cada una de estas 15 características que tú has descrito sabiamente en tu palabra. Creemos, oh Dios, que tú has revelado esta porción, como toda la Biblia, palabra por palabra, dando a entender precisamente algún concepto, alguna idea, y ayúdanos a poder entender ese concepto, esa idea que estaba en tu mente, para saber si verdaderamente amamos, si no, Señor, decidir amar, que podamos saber si la gente que está bajo nuestro cuidado verdaderamente ama, como para unir sus vidas en matrimonio, como para hacer lo que dicen que están dispuestos a hacer, que seamos capaces de entender, de discernir el amor que viene de ti. Y Señor, sobre todo, te pido que nos ayudes a amarte a ti y amar aquello que tú amas. Que seamos capaces de amar a la esposa, al esposo, con un amor que va más allá de lo que estamos acostumbrados a entender. Te pido sabiduría, te pido la gracia del Señor para enseñar con la unción de tu espíritu la clase que sea de edificación, de bendición para todos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos, allí en sus hojas, vamos a irnos rápidamente pasando los propósitos de la lección. Vamos a llegar a la introducción y vamos a llegar al punto número uno para que llenen el espacio donde vimos que allí que el amor es sufrido. El amor es sufrido. Les decía el domingo pasado que para poder entender mejor hemos buscado otra palabra donde la palabra, donde otro versículo donde la misma palabra aparece para saber si hay otra interpretación que nos dé más luz, que nos ayude a entenderlo mejor. Y así es como lo hicimos, excepto una o dos palabras donde solamente allí aparece la frase. Y para eso, pues yo voy a pedirle a alguien que maneje bien la Biblia para que esté buscando, Luis, yo creo que va a ser tú, Luis Bañuelos, para que cuando veamos, por ejemplo, allí la palabra, o en tu hoja, porque allí va al paso, cuando dice la palabra se encuentra también en, y ahí tengas el versículo a la mano en cada uno de los puntos, son 15 puntos que vamos a tratar de abarcar en esta mañana para ponernos al corriente con la clase del domingo pasado. Bien, la palabra, cuando dice allí, el amor es sufrido. ¿Qué quiere decir que el amor es sufrido? ¿Querrá decir que el amor todo el tiempo está llorando? ¿Querrá decir que amar es doloroso? ¿Querrá decir que el amor siempre trae sufrimiento? No, no es eso. La palabra sufrido que encontramos allí, ustedes la deben llenar, es aquella palabra que quiere decir que es paciente de lo malo. Quiere decir que tiene capacidad de soportar sin mayor esfuerzo aquellas cosas que disgustan de la persona amada. El amor no es ciego, es sufrido, es muy diferente. El amor, hermanos, no ve a la persona amada como perfecta. Mi esposo es maravilloso, dicen las mujeres. Pero eso no quiere decir que es perfecto. Sencillamente quiere decir que aquellas cosas que él tiene que no son de su agrado completo, ella es paciente para con esas cosas. Digo, si está amando. Porque cuando no amamos, no tenemos la más mínima paciencia de las personas que nosotros estamos viendo y que no tienen cosas agradables. Una persona que nos cae mal, una persona que es molesta a nuestra presencia, la más mínima falla, el más mínimo defecto se va a ver con lupa y no vamos a estar dispuestos a soportarlo. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que vemos a una persona grotesca, grosera, y está casado. Es insoportable el tipo, ¿verdad? Y uno ve a la esposa que es muy dulce, muy, muy buena mujer, y uno dice, ¿cómo lo aguanta? O viceversa. Porque hay hombres muy bonachones y la esposa es pesadita, canela fina. Y uno dice, ¿cómo la aguanta? Porque la ama. El amor es sufrido. ¿Ve? El amor es aquel que es capaz de soportar los males y las injusticias confiando en el cuidado de Dios. La palabra se encuentra también en 1 Tesalonicenses 5:14. ¿Qué dice? Listos, jóvenes, ahí arriba. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bien, ya explicábamos un poco acerca de eso. Vamos con el punto número 2. El amor es benigno. El amor es benigno. Ahí dice el versículo número 4, el amor es sufrido, el amor es benigno. La palabra benigno, que se traduce de esa manera en nuestro idioma, es una palabra que quiere decir servicial, o también se encuentra en otro diccionario como placentero. Ese quiere decir que su trato es amable y aprovecha cualquier oportunidad para hacer el bien. Ponme las tres letras en cada uno de los casos, hermano Oscar, en la pantalla, por favor. Para entenderlo mejor, lo vamos a ver en Lucas capítulo 6 y versículo 35. ¿Qué dice Luis? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Ven ustedes que dice porque él es benigno? Amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Así es el Señor, no espera nada a cambio, porque el amor es benigno. Esa palabra quiere decir que busca y aprovecha cualquier oportunidad para hacer el bien a la persona que uno ama. El amor es benigno. ¿Ok? No ama aquel que está buscando hacerle algún daño, tomar alguna venganza, aprovechar cualquier oportunidad para lanzar la revancha. Ese no es amor. El amor está dejando de ser. El amor está dejando de ser una acción que se debe tomar. Cuando nosotros buscamos la oportunidad para hacer algún daño y decir para que se te quite, para que aprendas, para que tú nomás te des cuenta quién es el que manda aquí, vamos a hacer esto. Y entonces eso es una acción muy, muy lejos del verdadero amor. El amor es benigno y quiere decir que el amor es amable y aprovecha cualquier oportunidad para hacer bien a los demás. Ahí tenemos el número 2. El número 3, hermanos, que vamos a ver en la Biblia, es que el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. La palabra quiere decir, no tiene celos. Qué interesante es, pero si ustedes viesen la palabra que se traduce en nuestro idioma, envidia, es la palabra celo, Z-E-L-O-O en el griego, celo, y se refiere a los celos malos, a los celos amargos. En nuestro idioma, en la Biblia encontramos la palabra celos en plural cuando se refiere a algo maligno, a algo malo. Y cuando se usa la palabra celo en singular, se refiere a algo bueno. Por ejemplo, dice que el Señor Jesucristo se hizo un azote de cuerdas y echó a todos los cambistas y que tenían negocios en el templo, y se cumplió en él la palabra que está escrita, el celo de tu casa me consume. Todos en un momento dado tenemos un determinado celo. Hemos enseñado y hemos dicho, debemos tener celo por las cosas de Dios. ¿Qué estamos diciendo? No debemos ser tolerantes respecto de aquellas cosas que alteran o que pelean contra las cosas sagradas, contra las cosas santas. Una persona que no tiene celo de las cosas de Dios, una persona que no tiene celo por su casa, pues deja que cualquiera haga lo que quiera, lo que desea, ¿no? Si usted no tiene celo por la iglesia, por las cosas sagradas, pues le va a dar lo mismo que la persona esté arrancando las hojas de la Biblia y esté haciendo avioncitos con ella. Pero si usted tiene celo, usted le va a decir, ¿sabes qué? Eso no se hace. Busca que cuál es otro papel si quiere jugar, pero no con la Biblia, porque tiene celo de la Biblia. Lo mismo sucede cuando estamos en la casa. Si a usted le da lo mismo que una persona llegue y se pase, una persona ajena, y se pase y por toda la recámara y se acueste ahí en su cama, ¿verdad? Que es su cama matrimonial. Si usted no siente nada, usted no tiene celo por sus cosas. Pero celos, eso es lo negativo. Celos es en plural, se refiere cuando, por ejemplo, aquel versículo que dice, donde hay celos, ahí hay contención y toda obra perversa. La palabra celos se traduce correctamente en nuestro idioma, el sentido de la palabra se entiende por la palabra envidia. Se encuentra también en Hechos capítulo 7 y versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Bien, aquí quiere decir que, ¿se acuerdan que los patriarcas se refiere a los hermanos de José? Que al fin y al cabo fueron los patriarcas. Cuando dice vendieron a José, lo mandaron a Egipto y le fueron a decir a su papá que una mala bestia lo devoró. Porque dice que le tenían envidia, porque el papá prefería a José, porque José era bien portado y avisaba a su padre las malas obras de sus hermanos. Entonces le tenían mucho celo, muchos celos, mucha envidia. No les gustaba. Eso quiere decir que cuando hay celos, hermanos, hay disgusto cuando a otra persona, a la persona que decimos amar, le va bien. Los celos no es algo que debe acompañar a una persona que ama. No siente celos o envidia cuando a otro le va bien y se goza de que le vaya bien a la persona amada. Eso es lo que quiere decir que el amor no tiene envidia. Qué bueno es que a la otra persona le vaya bien. Qué bueno es que otra persona, la persona a la que yo quiero, mi esposo, mi esposa, descanse, ¿verdad? Duerma bien, coma bien. Yo no puedo dormir, yo no puedo descansar, yo no puedo comer, todo me hace daño, pero la persona que amo sí le va bien en eso, me gozo en eso, porque le amo. Una persona amada es una persona que no tiene el peso de los celos de la persona que dice que le ama. Si usted tiene celos, usted tiene grave problema en su vida. Si usted es una persona muy celosa, usted tiene problemas espirituales en su vida. Pero bueno, sigamos adelante. El amor no tiene envidia. Vamos al punto número 4, hermanos. El amor no es jactancioso, dice 1 Corintios 13. El amor no es jactancioso. La palabra quiere decir vanagloriarse y designa una bolsa llena de aire. No hay otra vez en la Biblia, en su idioma original, que se repita esta palabra. Nada más viene jactancioso y quiere decir como cuando una bolsa se llena de aire, se infla, se siente muy, muy importante. Allí mismo, en el 1 Corintios 13, dice, no se envanece. Y aunque son dos palabras diferentes, son muy parecidas. Estoy en el versículo número 4 de 1 Corintios 13. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, coma, no se envanece. La mayoría de los comentarios ponen estas dos palabras como refiriéndose a lo mismo. Pero son dos palabras diferentes, aunque se parezcan mucho. Cuando dice que el amor no es jactancioso, quiere decir aquí que él no anda publicando todo lo que hace como para jactarse, como para decir yo sí soy hombre y yo sí tengo a mi esposa muy, muy bien cuidada, y yo soy el hombre más guapo de todo el mundo y por eso mi esposa está enamorada de mí. Eso no es amor. Eso es fantochería, eso es jactancia personal. Aunque uno debe procurar el bienestar de la persona amada, no debe andarlo publicando como si fuésemos la persona más excelente de toda la humanidad. El amor no es jactancioso. También dice en el punto número 5 que el amor no se envanece. Envanecerse quiere decir hincharse de orgullo. Tiene consigo la idea de hincharse también, como vanagloriarse. Por eso se ve como si fuera la misma. Pero esta palabra, en cambio, aparece muchas veces en la Biblia. 1 Corintios 4:6, 4:18, 4:19, 5:2. Y vamos a ver si Luis es capaz de ver todas las citas al mismo tiempo. No, al mismo tiempo, una tras otra. Vean ustedes qué es donde se encuentra esta palabra para ayudarnos a entenderla mejor. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Así es, para que no vayan a pensar, más de lo que está escrito. Para que no piensen que nosotros somos más de lo que realmente somos, no sea que se envanezcan. Versículo 18. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Vean la palabra envanecidos. Capítulo 5, versículo 2 de 1 Corintios. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Allí estos se sentían muy orgullosos, que la iglesia estaba creciente, era muy aceptada en la comunidad, pero tenían un gran pecado allí. Y dice el Señor, dice la Biblia, ustedes están envanecidos. Y luego también en 8:1 de Primera de Corintios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El miento envanece, pero el amor edifica. Colosenses 2:18 también nos dice algo sobre el envanecimiento. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vanamente hinchado, es la palabra envanecerse, hincharse por su propia mente carnal. Como ustedes ven, el amor no es envanecido, no se envanece, no se hincha, no se infla, no aparenta ser más de lo que verdaderamente es. El amor es humilde, el amor es modesto, el amor es manso, el amor es sencillo. No es aquel que dice, para que tú veas cuánto te quiero, te compro una pulsera que me vale $500 y te voy a comprar un anillo de diamantes que me va a costar $3,000. Para... No necesariamente eso quiere decir que se ama a la persona. No necesariamente. El amor es humilde. El amor es sencillo. Qué bueno si usted le puede dar un anillo costosísimo a la persona que ama. Qué bueno en caso de que hubiera alguien así. Pero eso no es una demostración de que está amando. El hecho de que está amando es que da, pero no para impresionar, es que el amor está demostrándose. No, de ninguna manera. Tenemos que saber que el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Y también el amor no hace nada indebido. Vamos con el punto número 6. Voy rápido porque son 15 y quisiera llegar a la clase de hoy. El amor no hace nada indebido. Así dice la Escritura. Llenen esos espacios. No hace nada indebido. Y la frase indebido quiere decir impropio y también quiere decir indecoroso. No hace nada impropio y tampoco indecoroso. También la idea de la palabra quiere decir, lleva consigo... que no hace nada fuera de tiempo y fuera de lugar. ¿Ok? Esa es la palabra. No hace nada indebido. Así se tradujo porque la palabra tiene un radio muy grande de acción. No hace nada impropio, no hace nada indebido, no hace nada fuera de lugar, no hace nada fuera de tiempo. No hace nada. Es interesantísimo esto. Allí la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 36, otra vez esta palabra. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Ahí está hablando Pablo y dice, bueno, si algún papá quiere que su hija se case porque ya está fuera de la edad, pues dice, no es nada impropio ese hecho. Si alguno piensa que es un impropio, y se usa la palabra impropio, que se traduce nada indebido en nosotros. Miren, ¿qué piensan ustedes de una jovencita de 16, 17 años que dice, mamá, yo estoy enamorada de ese muchacho? 27 años, 28 años, y me voy a casar con él, porque yo lo amo con todo mi corazón. ¿Usted cree? Tiene 16 años. Le pregunto yo, ¿ella está lo suficientemente capacitada para saber lo que está haciendo? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no. Está fuera de tiempo. Está fuera de tiempo. No quiere decir que casarse con un hombre de 12 años más viejo es pecaminoso. Pero en la comparación, nada más ilustramos que hay cosas que nosotros creemos que es cosa de amor. Pero si no hay el tiempo. ¿Qué les parece, hermanos, si yo les digo, hermanos, pues me perdonan, ¿verdad? Pero yo amo mucho a mi esposa y delante de todos yo le doy un beso francés aquí y al rato otro y al rato. ¿Qué le parece eso? Fuera de lugar. Ese no es amor. Hermanos, es que la amo. Usted dirá, pues váyase donde nadie lo ve. Vaya a su casa, pero tiene casa. ¿Qué anda aquí de? ¿Verdad? Publicando. Es fuera de lugar. El amor no hace nada indebido. El novio le dice a la muchacha, dame una prueba de tu amor. ¿Es amor? No es amor. Porque el amor no hace nada indebido. Si de veras es amor. Ay, es que nos metimos en lecho conyugal porque nos amábamos. Por eso quedó embarazada. Es porque nos amábamos. No fue amor. Porque el amor no hace nada fuera de lugar. Y ahora vienen cosas que dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor no hace nada indebido. ¿Por qué enfatizamos estas cosas, hermano? Porque nosotros creemos que amamos cuando no estamos amando. Y si nosotros hacemos las cosas, tomamos decisiones, creyendo que estamos amando, y el amor no es lo que dice ser, entonces va a venir la desgracia. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué entonces hay personas que dicen, yo dejé a mi esposa, yo dejé a mi esposo porque ya no la amo? Eso quiere decir que no la amaste nunca. Porque si lo hubieras amado con el amor de Dios, el amor no deja de ser. Pero cuando el amor es de Dios, el amor no hace nada indebido. Respeta, espera, soporta, aguanta, sufre. En el sentido de que espera el momento, sufre ¿cómo se dice? Las inconveniencias que hay. Está alguien muy, muy enamorado de ella y yo te amo y yo te amo y me quiero casar contigo, pero ella no se puede casar. No se puede casar. ¿Por qué no se puede casar? Pues porque está cuidando a su mamá, que es una viejecita, y no hay quien la cuide, y tiene varias inconveniencias. Y no, ¿sabes qué? Yo no te voy a esperar toda mi vida. Ay, quédate con tu viejita. ¿La amaba? No, porque el amor todo lo espera. Todo lo soporta. Nunca deja de ser. El mundo tiene un concepto de amor muy diferente al concepto de la Biblia. Y si vamos a tener hogares que soporten las pruebas y soporten los embates de la vida, hermanos, debemos tener el amor que viene de Dios. Y el amor se consigue de donde hay. Dios es amor. Él es la fuente del amor. El amor no se consigue en las cosas de la pasión, de la carne. El amor no se consigue en ver revistas, tips, que donde quiera hay. Ese no es la fuente del amor, esa es la fuente de la corrupción, de la perversión. El amor es algo bien sublime, es algo muy bonito. El amor es algo que trae consigo gozo en medio de las circunstancias más difíciles que pueda haber. ¿Ve? El amor no hace nada indebido. Así que, joven o señorita, si alguien está diciendo que te ama, pero pide cosas indebidas, ten por seguro que no es amor. Es otra cosa. ¿Será que le gustas a rabiar? Está pero bien deslumbrado contigo. Pero amor no es, porque el amor, dice la Biblia, no hace nada indebido. No hace nada indebido. ¿Ve? Cuando uno ya se casa y ve hacia atrás aquel amor que decía uno tener por la novia, vamos a ver que era un amor incipiente. Estábamos aprendiendo a convivir con una persona que habíamos escogido para amar. Y a medida que la hemos ido conociendo, hemos ido amándola y llega a la altura en el que uno analiza cuando sobre todo ella o él le pregunta, ¿tú me amas igual que cuando nos casamos, que cuando éramos novios, que cuando me conociste? Y si uno es honesto, uno tiene que decir, yo no te amo igual que aquella vez. Yo no te amo igual. ¿Por qué? Porque el amor ahora es mucho más maduro. El amor es mucho más grande. El amor es mucho más inmenso, es mucho más consciente. ¿Cierto o no es cierto? Ya el hombre no está tan guapo y tan bello como cuando era joven, ni la mujer tampoco. Ya no es ese encanto externo y superficial, aunque se siguen gustando, poco no. Siempre hay encanto en la persona amada. Pero ahora el amor es mucho más maduro. Ya me dio hijos, ¿cómo no la voy a amar? Ya me ha dado todo, ella es la que me atiende, es la que me da todo eso. ¿Cómo no la voy a amar? Es sabia en sus consejos. Ella es se preocupa por mí. ¿Cómo no voy a amarla con un amor mucho más grande que cuando nada más me escribía, te amo, te extraño, quisiera estar contigo y mu, mu, mu, y muchos besos? Es muy, muy diferente. Mucha gente se lanza al matrimonio y dicen, es que lo amo y no es amor. Entonces, al rato están naufragando en las aguas de la vida. El amor no hace nada indebido, quiere decir no hace nada impropio y no hace nada fuera de tiempo y de lugar. Número 7, el amor no busca lo suyo. No busca lo suyo. La palabra quiere decir, entre otras cosas, preocuparse, o también quiere decir preguntar. La encontramos en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 24 para darnos una idea más amplia. ¿Qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien. En este versículo de 1 Corintios 13 no busca lo suyo. En este versículo de 10, 24 dice, ninguno busque, ¿cómo dice? Lo suyo, su propio bien, su propio bien. No, es decir, no anda preguntando cómo puedo yo pasarla bien. Más bien, está siempre buscando el bien de la persona amada. Se esfuerza por el bien del otro. Busca el bien de los demás, no el bien propio. No el bien de uno. El amor no es egoísta, no busca lo suyo. Busca que la otra persona esté bien. En esto, hermanos, tenemos que aprender. Hemos fallado. Nosotros, sobre todo los hombres, somos muy egoístas. Nosotros queremos estar bien. Nosotros queremos estar cómodos. Que yo me sienta bien, que me atienda a mí, que para eso me casé con ella, que me tenga la comida y que me lave los pies y que me tenga la toalla allí limpia y no quiero esto. Ese no es amor. Ese no es amor. Ella lo hace por amor, a veces lo hace por obligación. Pero cuando lo hace por amor es cosa mucho más fácil. Es tarea mucho más fácil. El amor todo lo sufre, todo lo puede. Cuando usted ve que su esposa anda muy cansada, muy agobiada, entonces le dice, no te preocupes, no hagas comida, yo voy a comprar un pollo y comemos. Está amando. Está amando. ¿Por qué? No está buscando el bien de ella, el bien de uno, está buscando el bien de ella. ¿Ve? Eso es amar. Aunque no se sienta, aunque no sienta una emoción muy apasionada. No, sencillamente yo digo, pobrecita mi mujer, o ella dice, pobrecito mi viejo, no le voy a pedir que haga nada de eso, que se caiga el trastero, y yo esperaba que me lo arreglara hoy, pero lo veo bien cansado. No te preocupes, viejo. El trastero no vale más que tú. El amor no busca lo suyo. Busca el bien de otro. Busca el bien de otro. Me pregunto yo, ¿estamos amando? Recuerde que el amor es un ejercicio de la voluntad. Es algo que dice uno, yo la voy a amar. Yo lo voy a amar. No es algo que uno espera que sienta, que le nazca. Es algo que uno decide. Como quiera que sea mi esposo, como quiera que sea mi esposa, yo decido amarlo, amarla. Dice ella, dice él, yo decido amar. Es decisión. Por lo tanto, lo voy a cuidar, la voy a cuidar. Le voy a buscar su propio bien, no el mío. Voy a preferir su bienestar que el mío. ¿Ah? No voy a ser envidioso. Si a ella le va bien, me voy a gozar en eso. Yo decido que la voy a amar así como sea. A veces nosotros queremos que ella sea una Barbie. Que baje de peso, que tenga cinturita de modelo, que para sentirnos bien. Y eso es egoísmo, ese no es amor. Eso es pasiones bajas, eso es envidia, eso es todo lo que usted puede imaginar, pero amor no es. Claro que uno busca cuidarla por su bienestar, lo que sea, pero a veces nosotros queremos el amor de la calle, el amor de del mercado. Y en vez de hacer feliz a la esposa, la hacemos infeliz. Se mete unas dietotas del tamaño del mundo, hace unas cosas ridículas, se embadurna de pepinos y de aguacates y de cuanta cosa. La cara, todo lo que quiere es que su esposo la vea bien, porque pareces esto, pareces aquello, mira nada más. No, eso no, ese no es amor. Ese no es amor, ¿verdad? El amor es aquello que no busca lo suyo, se esfuerza por el bien de otro. Número 8, el amor no se irrita. La palabra irritar quiere decir tirantez. Tirantez quiere decir provocar, forzar. Vamos a ver Hechos 15:39, donde se encuentra esta palabra, y miren cómo se traduce. Hechos 15:39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahí tenemos a Pablo y a Bernabé teniendo una tirantez. Dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que Pablo tomó a Lucas y se fue por su lado, Bernabé tomó a Marcos y se fue por el suyo. Pablo no quería llevar consigo a Marcos porque Marcos se había regresado, se había devuelto, no aguantó. Y Bernabé quería que lo llevaran, que le dieran una segunda oportunidad. Él era su tío de Marcos. Y Pablo dijo no. Bernabé dice sí. ¿Por qué no? Pablo dice no, no debe ser, no estoy de acuerdo. Bernabé dice pues yo tampoco, pues haz lo que quieras. Pues Bernabé dice al cabo me consigo a otro compañero. Y Bernabé dice pues yo me voy con él. Y se separaron. Porque hubo tirantez, hubo provocación, hubo allí... más adelante vamos a ver a Pablo retractándose y diciendo, tráete a Marcos porque me es útil para el ministerio, ¿verdad? Pablo retrocede en su acción de provocador en ese caso, y ahí tenemos que el amor no es entonces aquello que se irrita, no provoca, no se pone a buscarle que la pareja se ponga bravo, se ponga enojada. Entonces ahí entendemos que el amor es lento para incendiar la llama del furor, y si se enciende, no tarda en apagarse. Fíjese qué interesante es. Si uno ama, uno es lento para la ira. Dios es lento para la ira, ¿verdad? Y cuando uno ama, también es rápido para bajar el coraje, bajar la ira. Habemos personas muy fáciles de enojarnos, pero no nos dura mucho el coraje. Y habemos personas que no nos enojamos muy rápido, pero tardamos mucho en que se nos baje el coraje cuando llegamos a enojarnos. El amor no es así. El amor no es lento para calmar la llama de la ira. El amor no se irrita. El amor no se irrita. La otra cosa es que el amor no guarda rencor. Punto 9. El amor no guarda, ahí está, rencor. No guarda rencor. La palabra quiere decir guardar las cuentas, registrar, y tampoco encontramos esta palabra que se traduce guardar rencor con dos palabras en nuestro idioma. Pero buscando, encontramos que la palabra guardar rencor, que se traduce, fue una palabra que el apóstol usó, pues por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, y se refiere a la contabilidad. Cuando uno está estudiando contabilidad, le enseñan el debe y el haber, el cargo y el abono. ¿Ok? Le dicen, mira, cuando se hace una compra, fuiste a la bodega de donde se surte la mercancía y gastaste 20,000 pesos. Ok, pónselos allí. 20,000 pesos cargo. Pero como ya metiste eso, ¿verdad? Vamos a tener que venderlo. Y venderlo rápido, porque si llega el de la bodega y la cobra y no tenemos fondos, nos va a botar el cheque. Entonces tenemos que ir y depositar. Entonces, pues, deposita 20,000 pesos para que el cargo aparezca abonado. Como decimos en mi tierra, salimos patas. Ya la utilidad es cuestión de otro asunto. Pero cuando dice el amor no guarda rencor, está diciendo no le carga cuentas para que las tenga allí cargadas en su costal, como un rédito, como un cargo, como un crédito, como algo que me debes. Te la estoy guardando. Es una expresión que nosotros usamos. El amor no guarda rencor. No aparece en ninguna otra parte, pero quiere decir que no está dispuesto a guardar el mal en una cuenta. El amor no guarda en una cuenta el mal. Si usted fue ofendido y usted ama a esa persona, la ofensa no se la carga a la persona que lo ofendió, porque la ama. La ofensa no es algo que usted dice, me la va a pagar. Ahí se la tengo, ahí se la tengo, ahí se la tengo, ahí se la tengo. Leí en un libro que una esposa le sirvió a su esposo pescado. Y él vio el pescado y aventó el plato y dice, odio el pescado. No puedo ver el pescado. ¿Cómo se te ocurre darme pescado? Y ella le dice, viejo, nunca me habías dicho que no te gusta el pescado. Pero me lo estaba tragando de puro. Dice, nomás me lo estaba aguantando, pero ya me tienes harto. ¿Y por qué no me dijiste? Es que uno a veces se lo traga y se lo traga y se lo traga y se lo traga. Ya me lo hiciste otra vez y se la va guardando. Y llega el momento en que uno estalla. Eso no es amar. Si no vas a reclamar la ofensa, no la guardes. Si hay algo que reclamar, hay que reclamarlo. ¿Sabes qué? No me gustó lo que hiciste, no me gustó lo que dijiste, y arreglen cuentas. ¿Verdad? Pero si tú dices, no me gustó, pero no se lo tomo en cuenta, está bien, pero no lo guardes. No lo guardes, porque honra del hombre es para pasar por alto la ofensa. Así pasa, ¿no? A veces ofendemos y... ¿verdad? Y la esposa, pues... se sintió mal, pero no se lo va a reclamar. Estaba distraído, estaba enojado, lo provocaron, las circunstancias operaron ahí. Así puede pasar. A mí también me pasa, no se lo cargo. Pero si aquella ofensa te dolió y dices, no estoy dispuesto a pasársela, entonces mejor ve y arréglalo. No me gustó, ¿verdad? Perdona, aclaren. Pero no lo guarden, porque las cosas chiquitas se van haciendo algo grande. Y una bobería, ¿cuántas personas están enojadas y reconocen, dice, es una tontería? Pero es una tontería de muchas otras. Como decimos nosotros, la gota que derramó el vaso. Entonces, el amor no guarda rencor. no acumula cuentas. Número 10, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La palabra quiere decir un acto injusto, la palabra injusticia, no se goza de la injusticia. Se encuentra también en Romanos capítulo 1, versículo 18. Cuando la verdad triunfa, el amor se goza con la verdad, porque la verdad se goza. Entonces el amor se goza con la verdad. ¿Qué dice Romanos 1, 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Uh-huh. Muy interesante, ahí cuando dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, actos injustos de los hombres que detienen con la injusticia, con injusticia la verdad. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. La esposa te hizo algo, el esposo te hizo algo. Te dijo de cosas. Y agarró el carro. Y tú dices, ojalá se estrelle en la esquina. Y de repente, ¡pah! ¡Pum! Y usted dice, qué bueno, ojalá sea él. Ese no es amor. Eso no es amor. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Me ofendió, me dejó irritada, pero que Dios lo bendiga y le vaya bien en este día. Y no vaya a cosechar los frutos de lo que acaba de sembrar. Eso es amor. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Aquellas cosas que le van bien al ser amado son motivos de gozo para la persona que ama. Número 11, el amor todo lo sufre. Quiere decir cubrir o mantener en silencio. Esto quiere decir que el amor guarda silencio respecto de lo que es desagradable en la persona amada. ¿Okay? Se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:14. ¿Qué dice? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con todos. Esa frase es la misma que se dice, el amor todo lo sufre. Que aguantes la persona, las cosas malas de las personas a las cuales tú amas. Guardar silencio respecto de lo que es desagradable en la persona amada. Y si usted anda publicando que su esposa es esto, que su esposa es aquello, que su esposo es aquello, que esto es... yo no estoy diciendo que cuando usted va a buscar consejo, revela los defectos de la persona o las faltas de la persona con el fin sincero y honesto de que sea ayudada esa persona a la cual usted ama. Eso está bien. Pero otra cosa es decirle al compañero, al hombre con el cual usted va caminando, la persona a la cual, coincidió en determinado momento, la persona con la cual se sienta ahí en la banca, en la iglesia, en el convivio, y usted le dice, no hombre, mi esposo es esto y aquello, y nomás vieras, no hombre, o él, ella es así, eso no es amar. Eso no es amar. Guarda silencio respecto de lo que es desagradable en la persona que uno ama. El amor todo lo sufre. No quiere decir que se mete en el lodo y aguanta. No, el amor todo lo sufre. Está diciendo, cuando yo amo a una persona, no ando publicando los defectos de esa persona a la cual yo estoy amando. Así es el amor. Y también el número 12 dice que el amor todo lo cree, en el versículo 7 de 1 de Corintios. El amor todo lo cree. Todo lo cree. La palabra creer quiere decir aquí poner la confianza. Poner la confianza. Se encuentra también en 1 Corintios 9:12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Muy bien. Aquí la idea, hermanos, es que nosotros debemos tener la confianza plena puesta en la persona que amamos. Si usted cree una acusación de la persona que ama a la primera acusación que recibe, usted no está amando. La persona amada es depositaria de toda la confianza. De tal manera que si aquella persona me falla, me defrauda, yo debo tener completa seguridad de tal traición. Lo que voy a decir, lo voy a decir en otras palabras. Usted y yo tenemos la obligación de creerle a la persona amada antes de cualquier otra persona, hasta que nos conste lo contrario. Si alguien viene y le dice a usted, vi a tu esposo con otra mujer. Usted va con su esposo y le dice, viejo, me dijeron que te vieron en la plaza con otra mujer. Y él dice, no es cierto. Usted tiene la obligación de creerle a él por encima de ella, porque a él lo ama. Supongamos que ya vienen más acusaciones y vienen más evidencias. Pero la persona que ama cree en la persona amada siempre que le sea posible. Lo pone en primer lugar porque lo ama. Todo lo cree. Nunca desconfía, nunca abandona, nunca condena porque lo ama. El amor siempre está dispuesto a creer lo mejor acerca de otros. Otra forma de explicarlo sería esta. Usted viene conmigo y me dice, mi esposo o mi esposa es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Una lista de cosas negativas. Entonces yo le diría, bueno, me lo está pintando muy negro. Este tipo está como para quemarlo en leña verde. Pero ahora dígame las cosas buenas que él tiene. Generalmente la persona da unas 10, 12 defectos y 2 o 3 virtudes. Y eso no se debe a que no tenga virtudes. Eso se debe a que está más enfocada en defectos que en virtudes. Entonces usted dice, no, pues es muy trabajador. Ok, muy bueno. No cualquiera es trabajador. ¿Qué más? Ay, pues, ¿qué le diré? Pues, ¿qué le diré? No, pero es que no sabe. No. Dígame virtudes. Pues, es muy buen padre. Mis hijos lo quieren mucho. Ah, ok. Pues, no hay muchos buenos padres. ¿Qué más? ¿Qué le diré? Pues, pues, mire, es que antes él era muy cariñoso y ahora ya no es. No me diga lo que no es ahora. Dígame cosas buenas que él tiene. Y cuando uno empieza a sacar y le dice uno, ¿él es responsable? Sí. ¿Le ha faltado alguna noche a su casa sin que usted sepa alguna razón? No, él siempre llega temprano, siempre está. ¿Okay? ¿Se avergüenza de usted en público? No, siempre me presenta. ¿Okay? ¿Ora con usted? Sí, hasta eso, sí, siempre. ¿Es un hombre espiritual? Sí, también, yo lo veo que lee la Biblia. Okay. Y a medida que uno va pensando en las cosas nuevas, buenas, va cambiando la imagen de la persona. En otras palabras, estamos amando, estamos esforzándonos en creer las cosas buenas de la persona y no prestar atención a las cosas malas de la persona, porque todos tenemos cosas malas. Todos tenemos defectos. Hay mujeres que idealizan. ¿Por qué la secretaria se va con el jefe? Porque lo idealiza. Tan limpio, tan ordenado, tan puntual, tan bueno para mandar, tan esto y tan aquello y tan... Y no le ve defectos. La doña, la casa, lo ve que es rezongón, que es impuntual, que es irresponsable, que la tiene abandonada, que nomás está piensa y piensa en el dinero, entonces se cambia los papeles. Y pronto la secretaria que se va con él se da cuenta que es un rezongón, que es un mentiroso, que es un hipócrita, que es un mujeriego, que a ella la tomaron nada más de su juguete. la persona que ama debe buscar aquellas cosas que tiene la persona amada en las cuales puede poner su confianza. Porque el amor todo lo cree. ¿Sí me explico? El amor todo lo cree. Todo lo cree. Vamos adelante con el número 13. En el versículo 7 de 1 de Corintios 13. El amor todo lo espera. La palabra quiere decir tiene esperanza. Tener esperanza. Se encuentra también en 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Tengo la esperanza. Y acá en 1 Corintios 13 se dice todo lo espera. El amor tiene esperanza. Sería una traducción también buena. Todo lo espera. Tiene esperanza. Nunca abandona. Sigue hasta la tumba esperando siempre lo mejor de la persona que ama. Qué curioso. El amor no se desespera, no lleva desesperanza consigo. El amor todo lo espera. Hasta la tumba va a esperar. Hasta la tumba va a esperar. Va a cambiar, va a mejorar, va a superar esto. Va a salir adelante. Le va a pasar. El amor es aquel que dice, vendrán tiempos mejores. El amor no es el que dice, esta vieja, este viejo ya cambió. Este ya torció el rabo. Este ya. No, el amor dice, está pasando por una etapa, está pasando por una crisis, tal vez porque lo corrieron del trabajo, tal vez porque ella está pasando sus días de edad madura. Será porque vino su hermana y le llenó la cabeza de basura. Será porque el clima le afecta. Será por lo que sea. Pero el amor sigue esperando. El amor sigue esperando. ¿Sabe que todas las personas pasamos por crisis? ¿Pasamos por etapas? Así como el hogar pasa por etapas, los individuos que conformamos el hogar pasamos por etapas. Tenemos crisis. Somos afectados por diversas circunstancias. Y lo que esperamos es que el amor, la persona que nos ama, aguante. Aguante, que yo pueda sentar base otra vez. ¿Qué le saca a usted de quicio? Puede que una cosa diferente. Mi esposa, por ejemplo, sabe que cierto tipo de problemas me afectan. Hay veces que me dice, andas así por tal y cual cosa, ¿verdad? Le digo, tú sabes que esas cosas me patean pero duro. Si ella me ama, o por cuanto ella me ama, entiende. Entiende que yo no quiero hablar. Entiende que yo quiero dormir. ¿Saben ustedes que cuando yo tengo preocupaciones me duermo? ¡Qué bendición! Dice ella, ¡qué bueno! Porque hay personas que cuando tienen preocupación no duermen. ¡Qué bendición! A mí me va por dormir. ¡Qué sinvergüenza! ¿No? Me refugio. Hay veces que sí, de plano, ¿no? Pero ella entiende, le está pasando, le va a pasar. Sencillamente espero a que él le pase lo que para pedirle que me prometió llevarme a cenar el día del amor, y es hora que no me lleva porque no la llevo todavía. ¿Entiende? Hay etapas, hay crisis. Así uno de esposo dice, bueno, pues anda con como ahoga para el chocolate. Anda en sus días. Anda así. Uno percibe, uno debe conocer la persona que uno ama. Uno sabe cuándo ciertos días de la vida o ciertas circunstancias, o a lo mejor hasta el clima. Y uno dice, bueno, es que cuando viene su hermana de allá de la presa o de allá del sur, o viene y siempre me la deja toda sacada de onda. Siempre le llena la cabeza que tu hermano y que tu madre, y acuérdate, y me la deja como... Y tengo que esperar que las aguas se amansen. Estoy usando un ejemplo. No es el caso mío ahora, gracias a Dios. El amor todo lo espera, ¿me entiende? Nunca abandona, sigue esperando. Quizá esa etapa dura y dura y dura, bueno, hasta la tumba. Pero siempre espera lo mejor del ser amado. El amor todo lo soporta. El amor quiere decir, está bien el 14 ahora, escriban allí, el amor todo lo soporta. La palabra quiere decir mantener su terreno. Qué curioso. También quiere decir aguantar. Pero mantener su terreno quiere decir no se mueve de donde está. Ahí se queda. No se desestabiliza. Se encuentra también en 1 Corintios 9, 12, en otra segunda parte, que dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Dice, todo lo soportamos. Dice, lo soportamos todo. ¿Ah? Yo quisiera tener este derecho, dice, porque a Pablo lo acusaban de que recibía ofrendas de los hermanos, de las iglesias. Y Pablo dice, no, yo tengo ese derecho, porque ¿quién come, siembra viña y no come de su fruto? ¿Quién cuida ganado y no se come una barbacoa? Es mucho si nosotros sembramos lo espiritual y cosechamos lo material. Dice, tengo ese derecho, pero no uso ese derecho, sino que lo soportamos todo para no ser tropiezos ustedes. El amor todo lo soporta, mantiene su terreno, aguanta. Cuando ya no puede creer o esperar, sigue amando. Sigue amando. El amor todo lo soporta. Me voy a alargar, me voy a ir, un día de estos no me vas a encontrar porque ya se te acabó tu tonta. Ese no es amor. El amor todo lo soporta. Número 15, para terminar la clase del domingo pasado. El amor nunca deja de ser. La palabra es jamás. Se encuentra en Mateo 7, 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Se traduce nunca. Ahí el Señor resume en su palabra, diciendo, el amor sencillamente nunca se va a acabar. Quiero enfatizarlo en este contexto, hermanos. Aunque el amor es un concepto muy distorsionado en nuestra sociedad, el amor seguirá siendo. Aunque algunas personas se unen en vida conyugal despreciando lo que es el amor de Dios siempre va a existir. Yo creo que Dios diseñó, inventó, planeó el hogar, el matrimonio, la vida en familia. Y ya la gente no cree en el matrimonio. Muchísimos se juntan para a ver si va a funcionar y entonces se casan. Y muchísimos se casan y si no se llevan bien, se divorcian. Hay todo eso. Ahora existe en México la ley de convivencia. O sea, dos personas del mismo sexo, si están dispuestos a convivir, la ley les da algo que no se llama contrato matrimonial, pero es un contrato de convivencia que viene siendo lo mismo. Ya hay en algunos países donde la ley les permite adoptar hijos si son homosexuales. Dos mujeres viviendo juntas en vida conyugal o dos hombres pueden llegar a adoptar. En otras palabras, están echando por la borda lo que Dios estableció. Pero por cuanto Dios es el que inventó la familia y le diseñó, seguirá siendo. Habrá muchos que no lo quieran, pero habremos muchos que sí lo vamos a querer. De la misma manera, algunos desechan el amor de su vida y escogen la pasión, la conveniencia, la ilusión, el erotismo, esas cosas, pero siempre habrá personas que seguirán el camino del amor. Aunque, hermano, el mundo engañe, el mundo te diga cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, recuerda que el amor nunca deja de ser. En otras palabras, la fuente del amor no se ha agotado. te van a decir mandilón, te van a decir mujer explotada, te van a decir poco hombre, te van a decir hermana, te van a decir tonta, te van a decir lo que sea. Pero tú todavía puedes encontrar amor en la fuente y hay que beber de eso. Amar a la esposa, amar al esposo es una decisión que todos debemos tomar. Dios no lo quiera, que el día llegue cuando tu esposa ya esté en cama, ya esté enferma, debes amarla. O tu esposo ya no te dé, ya no te mantenga, ya no pueda más, cuando esté viejo, cuando esté enfermo, cuando esté, debes seguir amando. Dios no lo quiera, pero puede llegar el día cuando ya no tengas el nivel económico que tuviste cuando tu esposo le iba bien en los negocios, en el trabajo. Ahora ya la crisis lo alcanzó, anda bien amolado. Tú debes seguir amándolo. Cuando te daba $100 y ahora que te da uno, o que no te da nada, o que te quita, debes seguir amándolo. Ese es amor. Eso es amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, nunca deja de ser. Eso es, hermanos, lo que nosotros debemos de ir y enderezar en nuestras vidas, volviendo a la figura de la columna del amor. Una columna se puede torcer, se puede oxidar, se puede ladear, se puede fracturar, pero se puede reparar. Se puede reparar. Hay que invertir. Hay que gastar, hay que sufrir, pero hay que hacerlo. Hay que ir, hermanos, y despejar todo lo que se le haya pegado de adherencias impuras a la columna del amor en nuestros hogares, para que otra vez sea lo que era antes, y mucho mejor. Hermana Betty, ¿qué iba a decir? Pero se equivoca uno mucho del joven. Yo lo decía ahorita a los 17 años y todavía pasan a los 23 y a los 25 y a los 26. Sí. Que se equivoca uno, pastor, porque uno conoce lo que es el amor, pero tal vez lo que también que tiene uno mucho que aprender es reconocer. Es cierto lo que usted está diciendo, y quizá lo dije de una forma muy somera al principio, o no lo dije esta vez, el domingo pasado. No solamente esto nos sirve para nosotros saber si estamos amando, sino para saber que las personas que dicen que nos aman, verdaderamente nos están amando. Y también saber si la muchacha, hija nuestra, el muchacho, hijo nuestro, que quiere llegar a un compromiso formal como es el hogar, el matrimonio, verdaderamente está amando. Porque los padres no sabemos identificar en los hijos si verdaderamente están enamorados. Ya creemos que porque él está muy chulo y muy lindo y es muy bueno y es muy moral, ya va a ser feliz a mi hija. No necesariamente. No necesariamente. Hay que saber identificar si yo amo y si la persona con la cual yo estoy comprometiéndome me está amando. Y también veíamos algo en las lecciones anteriores, en las otras columnas, y decíamos que debemos colaborar y ayudar para que la persona cumpla su deber hablábamos en eso cuando, pues, que las obligaciones de los padres y de los hijos, ¿verdad? El sometimiento y cosas así. Ayudar para que la mamá, para que el papá, para que los hijos hagan lo que les toca hacer. Y también yo creo que debemos nosotros ayudar a la persona con la cual vivimos para que ame, enseñarle, insinuarle, de alguna manera hacerle saber que lo que está haciendo puede ser mucho mejor, ¿verdad? Llévele una copia de una grabación esta, mira, yo estoy fallando, a lo mejor tú también, escúchenlo. Vamos a terminar, hermanos, son las 11:20 casi, vamos a terminar. Padre, te pido, mi Dios, que Señor, recibas toda honra, toda gloria, toda la alabanza, porque nos has dado tan preciosas virtudes como es el amar. Te pido que nos ayudes a amar con el amor de Dios. Ese amor que se sacrificó, ese amor que se dio, ese amor que todo lo puede. Ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ayúdanos a amar a la persona con la cual vivimos, al esposo, a la esposa, sin esperar nada a cambio. Un amor que no reclama, un amor que se sacrifica. Y también, Señor, ayúdanos a saber hacer lo propio con las personas que nos dicen amar. Que te pedimos que les ayudes y que les enseñes a amar. Oh Dios, que seamos capaces de amar con el amor de Dios. Aplica la enseñanza a cada pareja, a cada papá, a cada mamá, a cada novio, cada novia, cada comprometido, para que, Señor, el amor de Dios triunfe en nuestros hogares. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.